Sí, la mayoría, mire, nosotros tenemos minoría en el Consejo. El Frente Progresista tiene 7 de 28, así que ningún proyecto ha salido sin un acuerdo con otras fuerzas políticas, sin un diálogo. Y además, muchos de los proyectos que han salido son de otras fuerzas políticas. A mí me gusta decir que uno de los proyectos que son realmente de vanguardia de la ciudad, como es que toda la construcción de la ciudad ahora, la nueva construcción desde hace 10 años, que tiene que tener aislamiento térmico para justamente hacer ahorro energético, fue un proyecto de un concejal Cortés, me acuerdo, de otro partido político, que tenía un solo voto y logró, por un muy buen proyecto, que saliera esa ordenanza y que hoy se aplique en la ciudad. Y te podría decir de todos, de peronistas, de radicales, obviamente también de gente del PRO y Ciudad Futura. Todos han aportado ideas o nos han mejorado algunas ideas que nosotros hemos mandado como mensaje. Yo creo en la política como diálogo. Y obvio, de debate de ideas, ¿no? Yo, cuando digo que no estoy de acuerdo con el plan económico del gobierno nacional, que creo que el gobierno anterior también a Rosario la discriminó, porque Rosario se merece mucho más, es un debate de ideas, no es descalificador de personas, sino en todo caso, que creo que eso debe ser la política, es cómo hacemos una sociedad más justa, más equitativa, cómo diferimos en, por ejemplo, lo que está definiendo el gobierno nacional, inclusive para algo fundamental como son los derechos. Yo creo que hay que cuidar a Rosario. Rosario es una ciudad del diálogo de distintas fuerzas políticas. No quiere decir que no discutamos, pero de respeto, no nos descalificamos. Es una ciudad donde hemos avanzado mucho en algunos derechos que parecen naturalizados, pero nadie tiene, como es la salud. Yo no recorro un solo barrio donde alguien me diga me falta un medicamento, no tengo dónde atenderme, no puedo, porque la salud es un derecho adquirido en la ciudad, pero también es una decisión política, ¿eh? Porque a veces uno cree, bueno, ¿dónde está la política? Ahí, en ese centro de salud, en el Hospital Vilela, en el ECA, en el Carrasco, en el Policlínico San Martín, que vamos a inaugurar una nueva guardia dentro de poco. Esas son decisiones políticas, que la salud en Rosario tenga el nivel que tiene, es una decisión política de inversión y de definición política. La cultura es una decisión política. La verdad que tener centros culturales, promoverlos, eso también. Y espacio público también es una decisión política. Yo, esta semana inauguramos los galpones sobre el río. ¿Cuántas veces algunos nos dijeron que ahí podría haber un gran shopping que se podría utilizar? Y bueno, yo los invito a que vayan a ver, tenemos los galpones del mutualismo, donde la idea es que todos podemos dar algo para que la sociedad sea más justa, el galpón del emprendedurismo, el galpón del cuerpo. Bueno, el recuperar eso como bien público es una decisión política, que no es regalarle al mercado el mejor lugar que tiene la ciudad sobre el río, sino es pensarlo como un bien público. Esas son decisiones políticas y me parece que eso es lo que hay que cuidar, que Rosario siga teniendo una visión donde lo público tenga un gran papel para seguir equilibrando estas desigualdades que la sociedad genera.